realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audioreceptores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la cámara espacial. Armoniosos habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Aquí estamos una semana más, los caracolícolas. Hemos aparcado nuestra caracola gigante ahí afuera en vuestra estratosfera de la Tierra. ¿Y qué tal ha ido vuestra semana, las órbitas humanas? Y bueno, terráqueos en general, porque este programa no solo lo escuchan larvitas, que sé yo que hay muchos humanos ya que no son tan larvitas a las que les gustan mucho los audios que Marina Caracolina recolecta. Espero que haya ido bien vuestra semana. Nosotros hemos estado muy ocupados por los espacios siderales recogiendo audios y hemos encontrado cosas riquísimas, riquísimas para esta semana compartir con vosotros en nuestra merendola musical. Sabéis que los caracolícolas somos muy, muy glotones. Nos encanta comer audios ricos y bueno, la comida en general. Los cuentos, el cómic y todo, todo lo que sea, pasarlo bien. ¡Qué rico! Pues venga, vamos a empezar nuestra merendola. Porque, bueno, no me he presentado. Soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de vuestra caracola espacial. Aquí estamos para servirlos, terrícolas. ¡Empezamos! A ver, armónico, estás muy callado. Di algo, anda. Ah, muy bien, muy bien. Acabo de decir, hola terráqueos, ¿cómo estáis? Vamos a empezar por una cancioncita de nuestro amigo Cricri. Siempre me gusta empezar por Cricri porque es uno de esos audios que tienen un saborcillo añejo que me gustan a mí tanto. Así que venga, dale. Uy, claro, claro, dale a los botones, venga. Empezamos con la maquinita. Chuchu. Ahí viene el tren, armónico, súbete. Va la maquinita echando humo de algodón. Todos los muñecos se marcharon de excursión y desde las ventanillas por los campos pueden ver a los toros y vaquillas ocupados en comer. Popopó, popopó. Mientras tiene cuerda, el trencito va muy bien. Thank you. qué divertido es poder así viajar. Po, po, po. Po, po, po. Por un túnel negro el trencito va a pasar. A los pobres muñequitos asustó la oscuridad. Qué contentos se pusieron al volver la claridad. Po, po, po. Po, po, po. Va el ferrocarril como si fuera de verdad. Adiós, armónico. Se fue el tren. Qué guapa esta canción de Cricri. A que os ha gustado mucho, Caracolícolas. Siempre nos gustan los audios de nuestro amigo Cricri. Aunque son antiguos, hay algunos que se oyen estupendamente bien. Y nos sabe riquísimo, riquísimo. Qué rico. Venga, vamos a escuchar otra de nuestro amigo Cricri. Armónico, ya que las tienes ahí a mano. Bueno, sí, a mano, porque tienes manos, sí. Vamos a escuchar ahora esa que habla de un barquito que está hecho con una cáscara de nuez o algo así, y que hay un mosquito que tiene... parece que es un mosquito muy valiente y además tiene muy buen apetito, porque algo dice la letra de que desayuna, no sé si 7 ballenas con jamón. ¿Puede ser posible? Vamos a escucharla a ver qué dice. A ver, ponla, armónico. Muy bien, gracias. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, que si el cielo está muy azul, el mosquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Al poder respirar en la brisa de la mar, qué apetito tan grande le da. 3 ballenas fritas con jamón se come al desayunar. Sin tener que fingir, afeitarse ni vestir, con el cuerpo tostado de sol. Muy alegre va cantando el mosquito que empuña el timón. ¡Qué guapa esta canción de Cricri! Me ha encantado, me ha encantado. Hacía mucho que no la escuchábamos esta, ¿eh, armónico? Claro, claro, claro. Bueno, habla bajito, ¿eh? Que los niños están todavía despertando la siesta. Aunque ahora en invierno, ya como se hace de noche aquí, en esta parte de vuestro planeta, se hace de noche tan temprano que parece que es mucho más tarde. bueno, son las 6:10 más o menos de la tarde. Y bueno, vosotros sabéis que nosotros somos Caracolícolas y venimos aquí los viernes de 6 a 7 a Radio Crash con nuestra caracola portátil. Aquí estamos en nuestra caracola, si queréis llamarnos al 985-14-23-45. O también, si algún día queréis contarme algo, podéis escribirme un correo electrónico a lacaracolaespacial@gmail.com o a marinacaracolina@gmail.com, porque soy una caracolícola muy moderna y tengo correo electrónico. Si me contáis cuál es vuestra canción o vuestro audio favorito, si tenéis algún cuento que os guste, y lo contamos aquí en antena, o podéis venir y cantarnos algo. Ya sabéis que eso nos encanta, los caracolícolas. Qué rico, niños cantando. Bueno, y con esta música tan espiralada y tan guapa, vamos a escuchar una canción muy antigua, una canción que habla de un juego que se juega en la calle. Aquí en Asturias creo que se llama el cascayu o algo así. En otro sitio se llama la rayuela. Y vamos a escuchar a nuestra amiga Graciela Mendoza, nuestra amiga caracolícola de por allí, de la zona de Latinoamérica. Venga, vamos a jugar un poco a la rayuela. Llorón, romero verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, a la rayuela, amapola, urania, lirio pequeño, mi rosal, rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, serpentina azul, naranja al maduro, caracol, caracolito. ¿A qué no me ganan jugando, jugando a la rayuela, zarzamora blanca, eucaliptucha, flor de tus hermanita? ¿Quieres jugar? Vienes conmigo a jugar a la rayuela, llorón, romero verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, a la rayuela, amapola, urania, lirio pequeño, mi rosal, rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela, a la rayuela. Sí, te gusta mucho, ¿eh, armónico? Es guapísima esta canción. Nos encanta esta música ancestral que nos trae Graciela Mendoza. Nos gusta muchísimo la música antigua de vuestro planeta. como nuestra sintonía. En la canción decía caracol caracolícola o decía caracol caracolito. Pues vamos a escuchar otra canción de nuestra amiga Graciela Mendoza, porque esta, además de ser una canción que nos gusta tanto a los caracolícolas, es un cuento. Y eso también nos gusta mucho. Así que vamos a merendar un bocadillo doble de cuento con música ancestral para niños. Con Graciela Mendoza les voy a contar un cuento. Dale caña, armónico. Les cuento lo que a mí me pasó. Les cuento lo que a mí me pasó. Mi onda le dio un piedrazo y se arrancó. Él sacó su onda, le dio un piedrazo y se arrancó. Si acaso quieren me creen, porque si no, tanto mejor. Les cuento lo que a mí me goloso, 26 sandías me comí una vez, tan repleto estaba, parecía un oso. Me senté en un banco. ¿Qué pasó? Y se partió en tres. Al caerme al suelo, en un segundo adelgacé. Wow. Al caerse al suelo, en un segundo adelgazó. Si acaso quieren me creen, porque si no, sí. Gracias. Sí, vamos a activar los espirales audio recolectores, que es con lo que nosotros recogemos los audios por el universo sideral. Y sí, estamos en la caracola espacial, como todos los viernes aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y los domingos también por la mañana, de 11 a 12, podemos desayunar juntos, caracolícolas. ¡Qué rico! ¿Cómo presta levantarse? Es muy divertido escuchar la caracola por la mañana, porque así bailamos y ponemos música sabrosona para mover el cuerpo por la mañana. Vamos a escuchar ahora una que ya escuchamos hace mucho tiempo, que se llama La Vicuñita, de nuestra amiga Magdalena Feitas, que es una niña. Y después ya vamos a empezar a mover más el cuerpito. Venga, caracolícolas, vamos a escuchar La Vicuñita. Canta bonita esta canción de Madalena Feitas, la vicuñita. Hablaban de que le perseguían porque tenía una lana muy fina. La pobre vicuñita, para hacerse jersey, supongo. Nosotros en Caracolion, como tenemos un clima muy bonito y muy tranquilo, pues no necesitamos ponernos jerseys. Pero también nos gusta mucho, ¿eh? Cuando venimos aquí al planeta Tierra y hace un poquito de frío, nos encanta sentarnos al lado del fuego, ponernos un jersey calentito, tomar un poco de leche con miel y escuchar cuentos. Porque bueno, ya sabéis que somos unos glotones. Y bueno, ¿qué tal va vuestra merendola? Yo todavía tengo hambre, ¿eh? Porque bueno, nos queda más o menos media hora de programa todavía. Así que vamos a escuchar ahora una un poco más animada, porque ya aquí en vuestro planeta pasa el tiempo muy deprisa. Y suena así como tin, tan, tin, tan. Y hay un reloj muy famoso que se llama el Big Ben, ¿no? Creo que está en Londres o algo así. Estuvimos una vez allí, Armónico y yo, en el Big Ben. Venga, vamos a escuchar el Dúo Karma con el Big Ben. Mira, tin, ton, tin, ahí está el Big Ben. Armónico, es guapísima esta canción. Aquí estábamos bailando, Armónico y yo, al ritmo de nuestros amigos del Dúo Karma, que vienen desde Cuba. Por ahí recogimos, Armónico y yo, este audio tan rico, tan rico, tan rico. Me encanta. Vamos a escuchar otro de ellos, ¿vale? Porque los tenemos ahí todos juntos, los audios, y así vamos por orden. Y después ya voy a enseñaros algo que encontré, que es muy antiguo, pero os va a gustar mucho. Una nueva amiga caracolícola, que creo que ya no está en este planeta, pero bueno, porque ya era muy mayor, pero a lo mejor sí, todavía sí. Venga, que sé yo que esta canción os va a gustar. Se llama Tiempo Luminoso. Espero que así sea nuestro tiempo, que sea luminoso y que nos lo pasemos bien. Vamos a escucharle. Tiempo volador para crecer, tiempo

I know an old lady who swallowed a dog. What a hog to swallow a dog. She swallowed the dog to catch the cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a goat. She just opened her throat and swallowed a goat. She swallowed the goat to catch the dog. She swallowed the dog to catch the cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a cow. I don't know how she swallowed a cow. She swallowed a cow to catch the goat. She swallowed the goat to catch the dog. She swallowed the dog to catch the cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly. I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a horse. She's dead, of course. Genial, me encantó esta canción de nuestro amigo Burn Ives. Hace muchísimos, muchísimos años, terráqueos, que este hombre cantaba esta canción. Es muy, muy antiguo este audio. No sé si entendíais lo que decía. Los que entendáis inglés, decía que una señora, que había conocido a una señora que se tragó una mosca y le hacía cosquillas en la barriga. Entonces se tragó un pajarito para que se comiera la mosca. Y luego se tragó un gato para que se comiera el pajarito, para que se comiera la mosca. Y así, todo. Y le hacía cosquillas en la barriga. Como a mí cuando escucho un audio muy rico, también me hace cosquillas en la barriga. O bueno, cuando vienen los flusur. Pero bueno, esas son otras cosquillas más desagradables. Y yo también he conocido a Anon Old Lady, a una señora mayor que se llama Ella Jenkins. Ha sido un descubrimiento maravilloso que hemos hecho Armónico y yo flotando por el espacio sideral, y de repente nos encontramos con estos audios tan antiguos que no conocíamos. Estamos súper, súper, súper emocionados. Que me parece que esta mujer, Ella Jenkins, era muy famosa y muy conocida desde pequeña por cantar en coros y por cantar para niños. Y la verdad que tengo que investigar a ver si nuestra amiga Caracolícola sigue en este planeta o ya se ha ido a otro planeta más guay. Venga, vamos a escuchar una canción de ella. Se llama ¿Quién le da de comer a las gallinas? Who feed the chickens? Vamos a ver qué nos cuenta Ella Jenkins. I've got some more questions to ask you about the farm. Now I'm gonna say, who fed the chickens? And I want you to point to yourselves and say, I did. I did. Everybody do that, okay? Okay, okay. Venga, Monica. These are called pronouns. You'll know about those sometime. Okay. Who fed the chickens? I did. Who stacked the hay? I did. Who milked the cow? On this fine day, once again now, who fed the chickens? I did. Who stacked the hay? I did. Who milked the cows? I did. On this fine day. Now I want you to point to a girl or to a woman, but don't touch anyone, and say, she did. Who fed the chicken? She did. Who stacked the hay? She did. Who milked the cows? She did. On this fine day, point to another girl or woman. Who fed the chickens? She did. Who stacked the hay? She did. Who milked the cows? She did. On this fine day, now point to a boy or a man and say, he did. Who fed the chicken? He did. Who stacked the hay? He did. Who milked the cows? He did. On this fine day, point to another boy or man. Who fed the chickens? He did. Who sat the hay? He did. Who milked the cows? He did. On this me. Fine day. Now point to yourselves again and say, we did. Who fed the chickens? We did. Who stacked the hay? We did. Who milked the cows? We did. On this fine day. Now point to anyone and everyone here and say, they did. Oh. Who fed the chicken? They did. Who stacked the hay? They did. Who milked the cows? They did. On this fine, what's the rest of the day? Day. Well, you did very, very well, and I think you deserve a good hand. You did very, very well. Era Jenkins, estamos enamoradas. Ya, nos hemos enamorado, ¿a que sí, armónico? Claro, claro que sí. Nos encanta esta mujer. Vaya voz más preciosa que tiene. Y además, los niños ahí cantando con ello. Decía, ¿quién alimentó a las gallinas? Yo lo hice. Y luego, él lo hizo y ella lo hizo. Así aprendemos inglés también. Vaya guay, qué divertido. A escuchar una canción que es un poquitín más lenta porque habla de una araña, una arañita que se está despertando y le están diciendo despiértate, despiértate arañita, que está llegando el invierno y no puedes hacer tu cama afuera en la nieve. Vamos a escuchar esta canción de la Yankees, venga. Wake up, wake up, little sparrow. Don't make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow. Little bird, oh, don't you know, your friends flew south many months ago. Your friends flew south many months ago. You're just a babe, you cannot fly. Your wings won't spread against the sky. Your wings won't spread against the sky. Amiga Ella. Además nos gusta mucho su nombre también. Yo conocí alguna versión de esta canción. No sé si vosotros escuchasteis alguna versión más de esta canción. Si queréis me la enviáis, ¿vale? Os recuerdo el correo electrónico a lacaracolaespacial@gmail.com o podéis compartirlo también con nosotros en nuestra página de Facebook o en el Twitter. Y también tenemos Instagram y de todo. Nosotros somos unos caracolículas supermodernos, ¿a que sí, armónico? Vamos a escuchar escuchar ahora otra canción de unos chicos que se llaman Sharon Lloyd Sambran. A ver qué nos cuentan. Es una palabra muy rara. Yo no sé si lo sabré pronunciar. Soy una caracolícola muy joven. The moon. ¿Cómo cantas? ¿Te gustó esta canción o qué? Fue un poco corta, ¿verdad? Pero bueno, nos gusta, nos gusta. Decía Shininaning o no sé qué, pero decía I love you. Y eso siempre nos gusta, lo de I love you. Me gusta mucho cómo cantas, armónico. Venga, vamos a seguir escuchando cosas. Anda, venga, ponme algo. A ver, no sé, hay una ahí que dice algo de unas hormigas que están marchando. Venga, vamos a escuchar a ver de qué va esta canción. Si nos gusta, la dejamos. Está rica la merienda, ¿eh? Unas hormigas, armónico, mira. También sirven como tú. Si están desfilando. Mira para ahí. Son muchas, ¿eh? Hasta luego, hormigas. Adiós. Da un poco de miedo. The ants go marching one by one. Hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. Hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stops to suck his thumb. And they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching two by two. Hurrah, hurrah. The ants go marching two by two. Hurrah, hurrah. The ants go marching two by two. The little one stops to tie his shoe. And they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. The ants go marching three by three. Hurrah. Tree and they all go marching down to the ground to get out of the rain. The ants go marching four by four. Hurrah, hurrah. The ants go marching four by four. Hurrah, hurrah. The ants go marching four by four. The little one stops to shut the door and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Estás escuchando la Caracol Espacial en Radio Flash. Aquí estamos, ya se han ido las hormigas, eran un montón, iban contando ahí, que iban marchando de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, y ya, uff, madre mía, es que eran millones y millones de hormigas. Pues ya que estamos contando, armónico, vamos a poner esa canción que habla de seis patitos, que me gusta a mí mucho, que es de nuestro amigo, de nuestro querido amigo, venga. Y que ya se está acabando el tiempo de la caracola. Que luego vienen nuestros compañeros del Furaco Indiscreto y más cosas. Así que venga, vamos a seguir merendando caracolícolas. Uy, mira, here's Rafi. A song for all you duckies. Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum. Six little ducks that I once knew. Fat ones, skinny ones, fair ones too. But the one with the feather on his back, he led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. He led the others with his quack, quack, quack. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.

Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Las 10 ovejas balando están, diciendo cuánto van a extrañar. Y hasta las brujas marujas saludaron con una postal. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Si hace falta despedirse. Eso, qué razón tienen los canticuánticos. Ay, ahí está nuestra canción de despedida. Ay, ya nos vamos, caracolícolas míos. Hasta la próxima semana, que nos escucharemos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, de 6 a 7 de la tarde, como todos los viernes. Y el domingo, de 11 a 12 de la mañana, podéis escuchar este programa en nuestro número 26. Ya, hace muchas semanas que venimos los caracolícolas. Estamos muy contentos. Muchas gracias a todos vosotros, terráqueos, porque venís conmigo a merendar. Y yo soy una caracolícola muy feliz, porque me encanta estar con los humanos, no sé por qué. Bueno, y eso, ya me contaréis las historias que queréis que os cuente de la caracola espacial, que Armónico y yo nos corremos unas aventuras increíbles. Ya os enseñaré nuestros cuentos, ya veréis, ya veréis. Bueno, que ya tengo que arrancar la caracola. Armónico, tienes que ir dándole a los botones. Venga, se despide de vosotros Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la caracola espacial, y Armónico y todos los caracolícolas que estamos en la Tierra. ¡Hasta pronto, terráqueos!